11:33 minutos. Vamos a volver nuevamente al ámbito de la actualidad local, la sintonía de la mañana, porque, como comentamos con anterioridad, hay dos focos de atención que vamos a tratar principalmente en la jornada de hoy en cuanto a actualidad. Por un lado, queremos dar una mayor información en torno a lo que ha sido el aplazamiento de esa tarde de juegos, que todavía queda por confirmar la fecha próxima en la que se va a desarrollar. Y por otro lado, pues también foco de atención, sin duda, para este fin de semana, la celebración de la romería de San Isidro Labrador. Todos los preparativos ya en marcha para que, una vez más, nuestra localidad acoja la celebración de esta fiesta. Y uno de los colectivos que forman parte de la romería de San Isidro Labrador y que cada año, bueno, pues trabaja en este sentido, es la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca. Nosotros vamos a hablar detenidamente de lo que va a ser el desarrollo de la romería durante la jornada de hoy, pero vamos a comenzar hablando de la participación de La Jaca dentro de lo que es esta actividad que tendrá lugar este domingo. Por cierto, echamos un vistazo al tiempo. Silvia Gago, vicepresidenta de La Jaca. Muy buenos días. Sí, Silvia, buenos días. Espera, vamos a ver. Ahora sí te escuchaba, antes no era posible por problemas técnicos nuestros. Buenos días, Silvia. Te preguntaba por el tiempo porque, bueno, pues como decía, hay actividades que se han suspendido, que se van a llevar a cabo, por ejemplo, la jornada de hoy, y vosotros mirando sin duda muchísimo al tiempo, ¿no?, para lo que es la celebración de la romería este domingo. Hombre, la verdad es que sí, que hasta el sábado vamos a estar mirando un poquito el tiempo, pero bueno, ya a ver si el domingo nos acompaña un poquito y ya podemos disfrutar de ese día de romería este año. A día de hoy, según parece, pues el domingo no tendríamos lluvia, como mucho alguna cubierta nubosidad, algo así, pero no aparecerían las precipitaciones, ¿no?, en nuestra localidad. Esperemos que se cumpla, que sea así, para que podamos tener un buen día de romería. Pues sí. Bueno, vamos a hablar de La Jaca, de vuestra participación en lo que es la celebración romera y de, bueno, todo el trabajo que estáis llevando a cabo también para participar, ¿no?, en lo que es la romería. Cuéntanos, ¿cuántos vais a ser? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Vuestra participación en el desarrollo de la romería? Bueno, participación de todos los caballistas, los socios de la peña del caballo. Unos irán, otros no podrán ir o lo que sea, pero vamos, con unos 70 socios y sobre unos 20 caballos, por ahí más o menos, siempre van. Ya más también lo que se unen de otros pueblos que quieran venir o echar día. Uh-huh. O algún aficionado que tenga caballos, pero vamos, más que nada, son unos 20 más o menos. O menos, vamos, algunas veces son menos, sinceramente. Uh-huh. Y nada, y echar día con las carretas y pasarlo un poquito bien y ya está. Y disfrutar un poquito del caballo en ese día. La Asociación Amigos del Caballo de La Jaca tiene un papel importante en lo que es todo el recorrido, ¿no?, el recorrido romero que se realiza desde la salida hasta la llegada al parque periurbano. Sí, más que nada vamos marcando un poquito el camino con los bueyes de San Isidro, que es el caballo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo vais a preparar este año para eso? ¿Qué tenéis pensado? Pues pensado, vamos a pensar solamente de eso, de hacer el camino por el pueblo y otras veces sí se han hecho carreras de cinta, pero en otros años anteriores. Nosotros no hacemos actividades a caballo allí en lo que es la pista, ni carreras de cinta, ni nada. La verdad es que no participamos en eso, la peña del caballo. No hacemos, entonces no disfruta del día de romería. Hacemos el camino simplemente y ya está. Pero uh-huh. No hacemos actividades. Sí, que durante los últimos años habéis decidido como colectivo pues sumaros también a lo que es la celebración de la fiesta, pero sin organizar vosotros actividades. Sí, quedan otros claro. Días para ello, ¿no?, cuando realizáis sí. Vuestras concentraciones. Nosotros en lo que es el Día del Socio sí hacemos actividades y eso, de carreras de cinta y garrocha y demás. Y nada más, en lo que es la romería no lo hacemos ahora. Uh-huh. Hemos pensado la Junta Directiva que no. Principal cometido, por tanto, de lo que es La Jaca en la celebración de la romería, pues sería dirigir, reconducir un poco lo que es ese camino, ese itinerario que se va a desarrollar, que si te parece, bueno, pues Silvia, podemos comentarlo, ¿no? Hombre, en principio nosotros nos reunimos la semana pasada ya con el concejal de festejo y hasta el día de hoy no sabemos con seguridad el recorrido. Pensamos y hablamos en la reunión que sería desde salida del Prado a las 10:30, subida hacia arriba, hacia los callejones, y calle San Sebastián y ya salida del pueblo. Eso es lo que hablamos con él, con Rivera. No sabemos nada seguro, porque claro, es travesía y depende más que nada de tráfico. Entonces, hasta día de hoy no sabemos todavía con seguridad ese recorrido, que es el que queremos, porque son 21 carretas y lo bonito sería lucirse por el pueblo, claro. Uh-huh, claro, en principio sí que este recorrido mismo se se dio a conocer ya en la sesión plenaria que se celebraba el pasado martes por parte de, sí, del titular de esa delegación, pero sí que vamos, dentro de unos minutos, ¿no?, en el Cosa de Todo va a acompañarnos el concejal de Festejo, Cultura, Comunicación y Turismo, José Manuel Fernández Rivera, y con él vamos a conversar, entre otros asuntos, pues también de la celebración de la romería, así que vamos a entrar en detalle en todas estas cuestiones. Sí. Pero en principio, bueno, pues salida de del Prado y el del Prado. Exactamente, el recorrido, sí, pues en carretera de corte hasta llegada a el parque periurbano, ¿no?, que es donde se desarrolla, sí, la romería. Ahí está. Sí. ¿Cuánta? Vamos a tener en el Prado, no va a ser, no se va a hacer misa tampoco, porque el cura también se ha negado a darnos misa, no, porque va a ser una ofrenda floral solamente, lo que se va a hacer, pero bueno, no pasa nada, si no hay misa pues tampoco nos vamos a enfadar, no pasa nada. Sí, que lo que te iba a preguntar es cómo habéis vosotros organizado lo que va a ser todo ese recorrido en cuanto al número de paradas, en cuanto a la duración del mismo, cuánto tiempo estimáis, ¿no?, que podéis tardar en llegar al parque periurbano y demás. Bueno, más o menos, desde que salimos a las 10:30 del pueblo, vamos a hacer el recorrido, ¿no? Entonces, vamos a ir parando poquito tiempo lo que es dentro del pueblo, porque tampoco podemos hacer muchas paradas dentro del pueblo, es poquito tiempo. Y ya una vez que salgamos de la Puente San Francisco hacia abajo, pues ya sí, ya haremos una parada allí en el polígono de 15, 20 minutitos, y después en el Cotumulera abajo también, otro ratito, descansan los caballos, se come algo, y después ya entrando a lo que es el carril del trasvase. Y ya seguimos hasta allí, más o menos sobre la una se viene a llegar, siempre, más o menos. O sea, unas dos paradas, más o menos, ¿no? Establecidas un poco más grandes. Vamos a ir marcando también la asociación de la Peña del Caballo. Nosotros mismos vamos a ir mirando las veces que vamos a ir parando, así más o menos. Y el tiempo que se estima entre... Unos 15 o 20 minutos, más o menos. No, me refiero desde la salida, lo que es la llegada al parque periurbano, pues unas 3 horas, ah, ¿no? Hasta la una, más o menos. Unas 3 horas y pico, más o menos. O sea, que es un paseo tranquilito que se puede ir dando, claro, que, nos, es que puede no ir todo el mundo que quiera. Disfrutar del camino y del día de la romería. Claro que sí, es una actividad que, bueno, pues se hace orientada también a eso, ¿no? A que se participe en lo que es el propio camino romero hasta llegar ya, claro, a la romería y lo que es la celebración allí, ¿no? De esa fiesta, de esa jornada de convivencia familiar, que prácticamente es el sentido que se le quiere dar también, ¿no? Claro, y ya que este año se han animado tanta gente, hace carretas y todo, hay 21, por lo menos, que se vayan animando todos los años así, que está muy bonita la romería y hay que lucirse un poquito, que está bien que no se pierda ese día tan bonito que hay. Esa apuesta, por tanto, sí, para que se mantenga, ¿no?, la celebración de esa fiesta. Claro que sí. Y, y bueno, pues se revalorice, ¿no?, en este sentido, ¿no? Claro. Con la participación de colectivos como, por ejemplo, la Asociación Amigos del Caballo, la Jaca. De la Jaca, Silvia, pues poco más, no, porque queríamos conocer un poco en qué va a consistir vuestra participación y no la has comentado. Y bueno, pues en total unos 20 caballos, ¿no?, que participarán este año, sí, en la romería. Ya los aficionados que se unan. Exactamente, todos los socios, sí, invitados quizás también de otras localidades, que siempre, claro, hay esos compromisos. Sí. Y bueno, pues todo preparado para celebrar esta fiesta. Esperemos que el tiempo aguante y que esa previsión, sí, de tiempo soleado, claro, para el domingo, sí, se mantenga, que es lo más importante, para que se pueda disfrutar también de esta fiesta en la jornada del próximo domingo 30 de abril. Silvia Gago, vicepresidenta de la Jaca, muchas gracias por informarnos y por tener esta primera aproximación en torno a lo que va a ser la celebración de este domingo de la romería de San Isidro Labrador. Gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Y 42 minutos, como decíamos, es una primera aproximación, pero enseguida vamos a contar con todos los detalles dentro de lo que es el ámbito organizativo y de gestión de esa fiesta a través del espacio Cosa de Todos, con la información que nos va a llegar por parte del responsable de Festejos de Cultura, Comunicación y Turismo, José Manuel Fernández Rivera, que va a acompañarnos hoy en Cosa de Todos a partir de las 12 del mediodía. Hacemos una pausa y retomamos la mañana en unos minutos.